Era costumbre entre los fariseos, un fariseo lo va a llamar a Jesús para que vaya a comer a su casa. En realidad, este fariseo está queriendo ver quién es este Jesús. No tiene total fe en Jesús. Solo lo llama para ver de qué se trata, qué está hablando, una amistad puramente humana. Y en esa comida va a ir mucha gente, tanto que se va a meter una mujer pecadora infiltrándose entre tantos que van a estar allí en la comida. Y era costumbre entre los judíos que cuando venía un invitado importante, lo primero que se le hacía era poner a un sirviente que le lavara los pies, porque se usaba sandalia, hacía calor, uno transpira y el polvo llena de barro, de tierra, los pies. Entonces, era una manera de honrar a un visitante, de hacerle lavar los pies por un empleado. Es decir, el dueño lava los pies al que llega como signo de respeto, de veneración. Y como había muchos invitados, este fariseo no hizo eso, porque no estaba seguro quién era Jesús. No sea cosa que le lave los pies como una gran persona importante y vaya a decir algo en la comida que eche a estropear todo. Entonces lo recibió como cualquier otro. Otra costumbre también, luego de lavarle los pies, el dueño de casa saludaba con un beso en la mejilla a los que eran amigos, a los que se querían de verdad. Y entonces también, por respeto a los que estaban allí mirando, este fariseo no le dio el beso a Jesús. Imagínense el dolor de Jesús, ¿verdad? Que no le reconozcan su dignidad de Mesías, de Rey, de Redentor, de Dios, de Creador, que no le besen la mejilla, solo se atrevió a besársela a Judas. Y además otra costumbre que había era ungir a la persona con óleo, con un perfume en la cabeza, se le echaba un chorrito y se lo secaba, también como reconocimiento de que esa persona, por la dignidad de la persona, pero además se lo reconocía como maestro, como persona importante, como ungido también de Dios, como un hombre de Dios, ¿verdad? Y tampoco se animó a hacerlo, para no ser criticado, sí, como no lo conocía demasiado. Bien, esto hay que saberlo de entrada. Entonces dice el Evangelio, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, punto. No pasó nada, va y se sienta. Sentarse es recostarse a la mesa, y es una mesa muy bajita, donde uno, todos están recostaditos, ¿verdad? Porque María, esta mujer pecadora, se va a poner, dice, detrás de Jesús, recostado un poquito a los pies de la parte de atrás, no interrumpiendo la comida, sino un poquito detrás, a la altura de los pies. Y entonces, esta mujer, dice el Evangelio, una mujer de mala vida, una prostituta, en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, que es caro eso. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Mujer, ¿por qué lloras? Le va a decir a María, a la pecadora María Magdalena, ¿por qué lloras? Nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies. Jesús se iba sintiendo como hombre y como Dios el arrepentimiento. Lo palpaba en cada lágrima, en su corazón, en su alma. Él veía todo el ser de esa mujer, le veía todo el interior, el alma, los sentimientos, todo estaba. Jesús se deleitaba en su corazón divino humano de ese gesto. Los enjugó con sus cabelleras, lo besaba y lo enjugó con perfume. El fariseo miraba a Jesús de reojo y pensó, dice, viendo esto el fariseo que lo había invitado, comenzó a pensar, solo lo pensó. Si este hombre fuera profeta, ahí vemos que realmente estaba viendo de qué se trataba la cosa. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que esa es una pecadora. ¿Qué se hacía entre el mundo judío? Si una mujer te toca y es pecadora, tú tienes que quitar rápido el pie, la mano, te tienes que retirar y alejar, dejar bien en claro que tú no la tocas, y si te llegó a tocar te tienes que ir a purificar rápido. Miren la mentalidad también, ¿verdad?, el mundo judío, donde la ley los justificaba, no la gracia. Y entonces, por eso se preguntaba el fariseo: pero si este hombre es el Hijo de Dios, si es Mesías, si fuera lo que dicen que es, se estaría dando cuenta que a lo mejor Jesús está pensando que esa mujer es una santa mujer. No, Jesús no está pensando eso. Jesús está pensando que esa mujer vale más que todos los que están allí presentes, probablemente. Eso está pensando Jesús. Y por eso dice así: Jesús le dijo, Simón, como si Jesús no supiera nada. Lee el pensamiento de Simón, se lo lee, pero no dice nada. Muchas veces Jesús no dice nada y parece que no pasó nada, pero a Jesús le duele, ¿verdad? Simón, tengo algo que decirte. El fariseo le contestó, dímelo, maestro. Dime, maestro, con esa forma que uno tiene a veces, lamentablemente, de mostrarse amable y que le ama, y en realidad no es así. Eso hay que tener muchísimo cuidado en la forma, porque eso se llama hipocresía. Dime, maestro, ¿cómo le va a llamar maestro si no lo ungió como maestro? Entonces le dice, dime, maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amó más? A mí me perdonan 500 millones de dólares o 5.000 dólares, el otro 5.000. ¿Quién va a amar más a la persona que le perdonó? Aquel que le perdonó más lo va a amar más. A eso se llama amor de gratitud. Nosotros tenemos ese amor con Dios de reconocimiento y gratitud. Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le perdonó mucho a esa, para que se dé cuenta, tú te crees justo, Simón, y tú crees que esta es una gran pecado, pero esta me ama más. Eso es lo que le quiere decir, porque le dice, entonces Jesús dijo, has juzgado bien. Luego añadió, señalando a la mujer, dijo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. Ay, se puso colorado ahí, tragó saliva, como diciendo, me descubrieron, yo quería que pase desapercibido y me observaron todos. Todos escuchaban. Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. Jesús no se lo pidió. Jesús no está mendigando eso, digamos. Pero le duele que no se lo demos. Él se quedó callado simplemente y se fue a la mesa. Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Otra vez, Simón, traga saliva. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Se abajó. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Otra vez tragó saliva al Simón. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, una deuda muy grande, le han quedado perdonados. Porque ha amado mucho en ese gesto. Y la va a amar más a Jesús, porque mucho le perdonó. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Por eso que es importante que uno se reconozca pecador. Hay personas, o a veces puede suceder, que uno no ve los pecados. Entonces, ¿cómo va a amarlo a Dios si no los está viendo? Es bueno ver los pecados, es muy bueno reconocerlos, porque es el medio que tenemos para saber que nos ha amado mucho, que nos ama mucho porque nos perdona mucho. Y es importante decir, entender y saber que un pequeño pecado es gravísimo, porque si no, no me derrito de amor porque Dios me los ha perdonado. Es toda una cadena de cosas que hay que entenderlas bien para saber cuánto me ama Dios. Si yo le quito importancia a los pecados diciendo, ah, bueno, un pecadito que le va a hacer, una mentira piadosa que le va a hacer. Cuando te vayas a confesar de esa mentira piadosa, tú no vas a amar a Dios demasiado. ¿Por qué? Porque no te sientes perdonado por cosas grandes. Entonces tu amor es tan mezquino, tan pequeño. En cambio, aquel que ha cometido un pecado, aunque sea venial, pero va arrepentidísimo, con profundo deseo de reparar, esa persona se da cuenta que ahora es libre, que Dios le ha perdonado y se siente amada por Dios. Por eso es importante. Hay personas que dicen, bueno, no exageremos con los pecados, porque la gente se trauma. Si tú dices que el pecado es grave, se trauman. Se trauma el que tiene que traumarse. Porque el que tiene un corazón humilde y se arrepiente de la ofensa que ha hecho de Dios, no se trauma. Vive feliz de saberse amado por Dios. Otro detalle también, ¿quiénes acompañaban a Jesús? ¿Quiénes eran las discípulas de Jesús? Acá tenemos discípulas, las hermanitas y todas las mujeres son discípulas. ¿Quiénes acompañaban? Acá lo dice claramente el Evangelio. No eran santas según el mundo, porque dice, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicaba la buena nueva del reino de Dios, lo acompañaban los 12 apóstoles, obvio, y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos, eran posesas, ya sanas. Lo que desprecia al mundo, lo que todos dicen, ¡ay!, y salen corriendo, que vaya un psiquiatra, el psiquiatra se lo manda no sé a quién. Esas personas acompañaban a Jesús porque sabían que Dios les había amado mucho. Liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios de ella. Le acompañaban en la obra apostólica de Cristo. Qué maravilla, ¿verdad? Cómo Dios, en su infinita bondad y sabiduría, se hace valer de los más necesitados y hace maravillas con los más necesitados, no con los que se justifican. Este Simón se justificó, él creía que era un buen fariseo. Invitarlo a la casa, Señor, ven a mi casa, mira lo que hago, a mi casa. Yo te invito a ti y yo soy tan importante y tú vienes a mi casa, te honro. A ti te están, Simón, te están honrando a ti porque Dios creador ha entrado a tu casa. Tu creador ha entrado a tu casa. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu comportamiento? ¿Sigues despreciando a una mujer pecadora? ¿La sigues despreciando en tu corazón? ¿Simulas que me amas? No has hecho ningún gesto de amor, porque tu fuerza es tu ley, esa que tú crees, esa que tú vives y de acuerdo a como tú crees que debes vivir una ley. Porque para el fariseo el cumplimiento de la ley valía más que el amor. Por eso San Pablo se va a enojar y va a decir que no es la ley la que justifica, ni sana, ni salva a ninguna persona, sino el amor. Yo puedo cumplir leyes sin amor, no me sirve para nada absolutamente, ¿verdad? Por eso a veces cuando nosotros le decimos, un esposo le puede decir a la esposa, me debes amar, es ridículo eso, o la esposa le dice, me debes amar, ¿eh? O los papás le dicen a los niños, tú me debes amar, tú me debes respetar, nunca lo van a respetar, porque le están imponiendo leyes. Uno se debe hacer amar y respetar amando y respetando también. Sale solo eso. No hace falta poner una ley más, porque la ley mata y el espíritu da vida. Y donde sobreabunda la ley, disminuye la caridad. Y allí donde aumenta el amor, desaparece la ley. Ama y haz lo que quieras. Decía San Agustín, si llegas a la plenitud del amor, nada tendrás que pensar, porque todo lo harás bien. Porque la ley es por la falencia que tenemos en el amor. Si en una sociedad todos amáramos de verdad, no sería necesaria la ley, las leyes, ni siquiera las de tránsito, porque cuando uno llega a la esquina, ama tanto que se frena y le encanta dejar pasar a los otros. Y ya cuando no hay nada, recién pasa. Entonces no hace falta los semáforos. Pero si hoy día, si ustedes salen en la calle, le tocan claxón en este oído, le tiran desde la ventanilla, lo que venga, malas palabras, insultos, no se puede andar. ¿Por qué? No hay amor, no hay caridad. Todas las leyes desaparecerían si el hombre amara. Y en una familia que hay muchas leyes internas, en una casa donde el papá y la mamá y los hijos tienen que andar poniendo, hasta los hijos tienen que poner leyes, es porque no hay amor. Claro que hay que organizar las cosas porque somos naturalmente hijos del pecado. Y algunas leyes son necesarias poner, pero no llenarlas. Porque el momento que empezamos a sobrepasarnos con leyes, que hay que hacer así, que esto se hace así, que aquí, eso está matando el amor. Por eso, pocas cosas y bien hechas, pocas leyes y bien cumplidas es la norma del hombre. Pidamos la gracia entonces a la Madre de Dios de descubrir el corazón de Jesús, tan amante de los pecadores, tan deseoso de encontrarse con ellos, acompañándose siempre por mujeres pecadoras y apóstoles pecadores. Todos eran hombres, nadie brillaba por su santidad y menos aún por su sabiduría. Entonces Dios nos está mostrando que solamente necesita un corazón humilde y deseoso de amar. Que así sea.